volví a enamorar. Me la paso pensando en vos y ya no quiero estar mal. Tengo miedo a la realidad, solo aléjate de mí. ¿Y cómo haré para alejarte de mí? Si tú estás en mi mente día y noche. ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para alejarte de mí? Si tú estás en mi vida, sos mi sueño, mi amor. Palmas arriba, el que no se palma la liga. Ay, corazón. Sos mi sueño, mi amor.